arranca los sábados con todo, el submarino. En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y como siempre, en los sábados a la mañana, la mejor de las músicas. Pasearemos por los 70, los 80, los 90, y como siempre, alguna consigna preparada para que adivinen y jueguen desde casa, recordando series, películas, telenovelas de esas décadas tan lindas. Así que, ¿qué les parece si ya comenzamos a sumergirnos, como siempre, en la mejor de las músicas, y lo hacemos de esta manera? Submarino. Conducción Marcos Sacone. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Arranca los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y ahora sí, amigos, el momento de jugar con la consigna preparada para el día de hoy, que ya Damián pone en el aire. Muchos recuerdos para una película que marcó un hito en la cinematografía. Corrían los años 80. Cuando se estrenó esta película de ciencia ficción que fue todo un éxito a nivel mundial. ¿De qué película estamos hablando? Si se acuerdan, pueden mandar WhatsApp de texto o audio al 1164-007047. Muy linda melodía para acompañar a una película que fue todo un éxito de los años 80. ...1164-007047... para seguir jugando. Y mientras tanto, seguimos, amigos, sumergiéndonos y escuchando la mejor de las músicas, porque esto es El Submarino. Feel so lonely. arranca los sábados con todo, el submarino. Absolutely love you. 70, 80, 90. El submarino. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Horas 40 minutos en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, una mañana soleada por suerte, y vamos a seguir jugando, amigos, en esta época de cuarentena, de aislamiento preventivo. Qué mejor que escuchar la radio, pasarla lindo. Y ya Damián está poniendo en el aire la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Una muy linda película de los años 80, un director muy exitoso, que luego de esta película haría otras pelis de mucho, mucho éxito. ¿De qué película estamos hablando? Si lo recordás, nos mandás mensaje de texto o audio al 1164-007047. melodía que nos remonta a una linda época y a una muy linda película, muy taquillera, por cierto. 1164-007047 para seguir jugando. Y mientras tanto, seguimos escuchando la mejor de las músicas. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cups, candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, Yeah. Submarino por Vox FM. te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Fiesta, cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta, Avenida 12 de octubre 2301, esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, arroba promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Una elefantita que invisusaba. ¿Y así? Tu mami la cuidaba. Como veía que la protegía, se lo recomendó a tu elefanta. Nuevos pañales y toallitas húmedas para bebés, Kimbis. La protección que necesitas al menor precio. Recomendalos. Encontralos en los autoservicios y pañaleras de tu barrio. Carpintería Sergio Baus. Muebles a medida. Trabajos con todo tipo de madera. Bajo mesada. Alacenas. Placares. Decoración. Revestimientos. Escaleras. Pisos. Trabajos en general. Presupuestos a medida. Calle Notar 5884. San José. Adrogué. Móvil. 1152-615061. Fijo 2134-3808. En Google. Sauna Seco Baú. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos. Comercio e industria. Inscripciones en AFIP. Ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Al submarino cromo diseño gráfico. Seguimos jugando con la consigna preparada para el día de hoy. Ya Damián pone en el aire esta música que nos recuerda a una muy linda película de los años 80. Mucha emoción y mucha aventura mezclados con la ciencia ficción que supo conjugar un director muy pero muy famoso. y ya muchos están acertando. Saludos a Marcela de Espeleta, María de Wilde, saludos a Claudia también. Graciela también. Dakota Damián. Y por supuesto, los invitamos a que sigan participando, mandando mensaje de texto, audio, al 1164-007047. Un viaje en el tiempo, a una linda época, a una muy linda película. 1164-007047. Seguimos en el submarino. Comienza ahora el espacio nacional. Él es Charly García, cerca de la revolución. Yeah. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Thank you. nosotros por la mejor música, el submarino. Suenan hits, suena esa música que es parte del otoño 2020. Radio Box 102.9. Otoño 2020, conexión renovada. Música Seguimos en el submarino, amigos. Una linda mañana de sábado, soleada. 12 horas 20 minutos. ¿Y qué les parece si seguimos jugando con la consigna que preparamos para el día de hoy? Con una música que nos recuerda a una película muy exitosa de los años 80. Era la época de las videos caseteras, ¿se acuerdan? Damián se ríe ahí en el estudio. Cuando uno iba a los videoclubs, qué épocas, ¿eh? Claro, Blockbuster. Porque no había televisión por cable. Y uno, para ver determinadas películas, tenía que acceder yendo a los videoclubs. El caso de esta película muy exitosa de los años 80, película de ciencia ficción, que produjo un director muy exitoso también. Esta película, saben, se invirtieron nada más ni nada menos que 10 millones de dólares. Una bagatela, pero lo que recaudó, impresionante. 800 millones en todo el mundo, ¿eh? 800 millones de dólares. Éxito rotundo para una linda película de ciencia ficción, donde los protagonistas eran un niño muy pequeño, de 9 años, y un personaje muy, pero muy especial. Si se acuerdan de qué película se trata, nos llaman con mensaje de texto o voz al 1164-007047. Y mientras piensan, seguimos escuchando la mejor de las músicas. One man weep, make another man sing. Change. Submarino por Vox FM. Nosotros por la mejor música, el submarino. What do they know? Put your hands around me, baby, don't. los 70, 80, 90. El submarino. Junto al submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana de sábado, soleada por suerte. Ya son las 12 horas 35 minutos. Y estamos escuchando una cortina muy especial. Una película que nos remonta a los años 80. Viajamos en el tiempo y lo hacemos con esta melodía que pertenecía a una película muy exitosa de ciencia ficción. ¿Qué película estamos hablando? 11-64-00-70-47. WhatsApp de texto o audio. Mientras viajamos en el tiempo, los invito a sumergirnos en la mejor de las músicas, porque esto es El Submarino. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Submarino. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Así, amigos, llegó el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando, participando desde casa. Esta película muy exitosa de los años 80. Y por supuesto, muchos acertaron porque se trataba de E.T., el extraterrestre. Película de ciencia ficción estrenada en 1982, dirigida por Steven Spielberg, escrita por Melissa Mathison. La película, cuyo rodaje se llevó en California entre septiembre y diciembre de 1981, tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares y se convirtió en un éxito de taquilla, superando a Star Wars de 1977. La historia comienza en Crescent City, California, donde un grupo de botánicos extraterrestres reúne muestras de la vegetación terrestre. Cuando unos agentes del gobierno de Estados Unidos aparecen de repente, los extraterrestres huyen en su nave espacial, dejando en su vida a uno de los suyos. Un niño llamado Elliot es el que descubre al extraterrestre abandonado. Al principio, E.T. huye, pero luego se convertirán en grandes amigos y comenzarán a vivir aventuras apasionantes. Los protagonistas de esta película eran Elliot, protagonizado por Henry Thomas, el niño de 9 años, la voz de E.T. era Pat Welch, pero además se grabaron, para realizar la voz de E.T., 16 voces de personas, y además se mezclaron voces de animales. Impresionante para esta creación de la voz de E.T. Una recaudación, como les decía, de más de $800 millones en todo el mundo. Éxito rotunda para esta película de Steven Spielberg del año 1982. Muchas gracias a todos por haber participado, como siempre, desde casa. Y seguimos escuchando la mejor de las músicas. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. When he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, he doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. Y llegó el momento de despedirnos, amigos, con este lindo tema musical de Dire Straits. Nos vamos hasta el sábado próximo. Gracias, Damián, en los controles. Seguimos en esta cuarentena, en este aislamiento preventivo, cuidándonos entre todos, lavándose bien las manos, usando barbijo porque ya es obligatorio. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Esto ha sido El Submarino. Chau, que la pasen lindo. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino.